¡Ay! Atención, amor, tengo palabras para ti. Escúchala. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Costabas 1000 y ya bajaste a 0. Swing. Típico volumen 2. De la mano de DJ Adoni. No pa' la línea, pa' el cibao. Empezando suavecito ahí. Dice. Cántale, Jiki. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Costamos 1000 y ya bajaste a 0. Ya no te adoro, yo no te adoro. Vivir contigo es no salir del lodo. Ay, yo no sé cómo te atreves a decir que aún te quiero. Si hace tanto tiempo que pasas en tierra. Ya deja de decir tonterías que no tienen sentido. Yo estaba muerto al estar contigo. Al Señor que tenga cielo yo le pido de rodilla y le imploro. Para vivir contigo yo prefiero que me muera de solo. Oye, ya no te quiero, ya no te quiero. Costabas 1000 y ya bajaste a 0. Ya no te adoro, yo no te adoro. Vivir contigo es no salir del lodo. El gobierno musical.com. Atención la China, Marito y el Picotice. Saludos, Los Fernández. DJ Marque, Manito Bomba, Alex Bomba. Tú dijiste que sentí que nunca iba a recuperarme. Que aunque pase un siglo, no podía olvidarte. Y siento que al principio de mi mente no podía sacarte. Pero hoy te digo que te equivocaste. Pensaste que podías hacer conmigo lo que te diera la gana. Consejo que te bajes de esa nube que ya te lo vales nada. Oye, ya no te quiero, ya no te quiero. Costabas 1000 y ya bajaste a 0. Ya no te adoro, yo no te adoro. Vivir contigo es no salir del lodo. Oh. DJ Adoni. Sabroso. Típico volumen 2. Empezando suavecito ahí, suave. Ay, ay. César Campo. ¿Por qué sufrir por una sola gente si hay tanta en el mundo? Dime. Vamos a ver este corillo polanco que dice así. Y soy el amor que tú me dabas era como una bandana. Lo puse encima de la mesa y se lo llevó la gata. El amor que tú me dabas era como una bandana. Lo puse encima de la mesa y se lo llevó la gata. Perder su tiempo que me aconseje. Metido en típico. Estoy pa'l cibao. Por ahí pa' abajo. Empezando suavecito. Ay, amor. No quiero sentirte así. Con tanta tristeza. Y es verdad que a veces quizás sin necesidad te hice sufrir. Me da tanto miedo sin ti. ¿Cómo puedo vivir? Ya no quieres más saber de mí. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón. suavecito ahí. Calentando la va. Oye, uno, dos, tres. Si me miran, yo me muero. Y si no me muero, igual. Hace tanto que les espero, no muero de esperar. Y no me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Como me parece poco si pienso en esa mujer que me rompe el corazón, que no me deja comer, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver. Dale. Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver. Y dice, muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho para olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien, bien, bien. Me emborracho bien borracho para olvidarme de su amor. La gente de Bonao, saludo. Manito Yone, Yone Satrería, Satrería Trébol. Manito Jorge Barbechao, la gente de Massachusetts, saludo. Otra vida. ¡Dale! Necesito para dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer. Al costado del camino sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar. Para que me rompa el corazón, que no me deje comer. Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver. Si te la sabe conmigo, dice, muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, para olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien, bien, bien, me emborracho bien borracho, para olvidarme de su amor. Sí, sí. Empezando suavecito ahí, tipiquito. Toma, susto. Ahí, es real. Quieta, quieta. Ta, ta, ta, ta. Ay, yo en el monumento ahora mismo. En Santiago, allá. Para, pa, pa, para, pa, pa. DJ Adoni. Una vez yo dije mi felicidad completa. Retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas. Para ser felices necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo sí la quería sin reservas, yo la amé. Pero me olvidó y hoy me pregunto por qué. DJ Adoni. Ella me decía, yo te quiero y tú lo sabes. Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres. Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios. Y yo para ella quizás fui una ilusión. Creo que fue eso y no fue ningún temor. Pues nadie separa lo que une un gran amor. Estamos empezando suavecito. Ahorita viene el típico bailable. El que se baila quemando hebilla. Si tú ibas, dale, a dejarme. Dime por qué me hiciste amarte. Yo te quiero, yo te adoro. Y tú te vas, me dejas solo. Mira, saludo para mi manito Nelson. Nelson Catracho, la gente de New Jersey. Pupilo Ventura, Brooklyn. Aunque no te agrade, quiero que me escuches. Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre, al que se arrepiente, pues de haber nacido. Dice que la vida no tiene sentido. Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo. Yo sé cómo se siente el que está sufriendo. sufriendo. Sin embargo, nunca pierde la esperanza después de la tormenta, pues viene la calma. Entonces reirás. Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez. Así es el amor, a veces muy triste. Tanto que te quise, tú no me quisiste. Pero como el árbol, así soy contigo. Y el perfume la hacha, aunque lo haya herido. Hoy estoy sufriendo, muriendo a martirio. Y a pesar de todo, siento un gran alivio. Pues todo el que sufre, tiene un gran consuelo. Pues de ellos será los reinos del cielo. ¡Sabroso! Como dijo Jesús. ¡Síguelo! Típico lindo. Oye, este. Uno, dos, tres. ¿Qué te pasó? ¡Oh, Dios! Que todo cambió. Te miro con él y me reclamo. Pero tú no eres capaz de decirme la verdad. Diciendo que es tu amigo, pero siento algo más. Entre los dos. Todo murió, yo te pedí perdón y dijiste que no. Prefieres olvidar y dejar todo atrás. Y dices que es tu amigo, pero siento. Si te la sabes conmigo, ¿cómo que dice? Y tú te puedes ir junto con él. Yo te lo aseguro que no lloraré. Tú te puedes ir junto con él. Yo te lo aseguro que no lloraré. ¡Ay, qué lindo! Soy yo. Típico Mix Volumen 2 de la mano de DJ Adoni. Echando suavecito ahí. ¡Adoni! Sabrosito. Saludo para la escultural Eury Sport. Manito Cancelbero, residente, saludo. Pobre Liz Regla. Nori, salón. La gente de Nori. Manita Mayeli. Eli. No pa'l cibao, Eli. Yo no lloraré. Dale. Te aseguro que yo no lloraré. Te aseguro que yo no lloraré. Te aseguro que yo no lloraré. No lloraré, no lloraré. Sweet. Taveras, el mío saludo. La gente de Santiago, San Francisco. Honduras. Uy. Tarara. Sweet, sweet. Pero eso no se queda ahí, Ronald. ¿Qué, qué? Porque llegó. Vamos a seguir con el tipiquito hermoso ahí, oye esta. Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiere un poco, que tu amor lo hace poderoso. Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres como quieren los niños, si mi amor para ti es divino. De ti se prende un poco, que tu amor lo hace poderoso. Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres como quieren los niños. Si mi amor para ti es divino. Es Giovanni Polanco, pero en high definition, en 4K. Hoy con el amor y me encontré, y a él le pregunté qué será de ella y yo, y el amor y me contestó: tienes dos vidas, un solo corazón. Tienes dos vidas, un solo corazón. Pegadito, pegadito. Ay. Luismi, la crema. ¡Síguelo! ¡Dale! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Uno, dos! ¡Síguelo, síguelo! Nunca pensé que yo te iba a amar. Ahora me arrepiento. Perdóname, dame una oportunidad para así poder amarte. Y yo te quiero tanto, eres de verdad, y nunca pensé que yo te iba a amar. Perdóname los años en tu interior, perdóname mi vida por ser como soy. Perdóname si nunca yo te comprendí, perdóname las caricias que nunca te di. Ahora es que comprendo lo que yo perdí. Al Cibao, carajo, que aquí nadie trajo nada y lo que hay es pa' todo. Sweet. José Lisandro González, gente de Nueva York. Manito Jason, venga Jason, venga. Señores, qué pena. Manito Allen Jason, pelotero Grande Liga, saludo. Roberto de León, el loco. Solo quiero amarte, mi vida, dame una oportunidad. ¡Oh, Dios! Solo quiero que vuelvas conmigo, esta pesadilla tiene que acabar. Yo te quiero tanto, eres de verdad, y nunca pensé que yo te iba a amar. Perdóname los años en tu interior. Se llaman Banda Real. Muy duro. ¡Duro! ¡Olivero! ¡Sui! ¡Eddie Disco Live! ¡Contigo! Uno, dos, tres. ¡Síguelo! Atención DJ Anubi, Nueva York. Anubi, tú eres mío, te quiero. Y el flow on, ¡pregalo! Porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti. Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí. Pero ya no puedo, amor, ni quiero luchar contra ti. Aquí tienes mi espada, me rindo, donde la tienes un día. El típico es lindo. Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir. Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz. Perdona si yo fui. Adrián Prodacel, no hay nada mejor que conocerlo de uno. Sabor, y eso lo conozco yo. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Vestido en típico, pero feo, feo, feo, feo. Dale. Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir. Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz. Perdona si te ofendo al recordar cuando tú me decías con pasión que nunca te dejara de amar. Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? ¿Sabes que no? Si estás frente a mí, no puedes sentir. ¿Sabes que no? ¡Sabes que no! Ahorita Harlem Security. Semillo, ponle un préstamo. El tío Barbecho, la gente de Argentina, salud. ¿Qué dice la percusión del momento aquí? A Neuris Disco Live. Christopher Lora, la gente de Villa Vázquez. Al Cibao, para allá. ¡Síguelo! ¡Pam! Manito DJ Randall, Yokaira, Sebastián Mendoza, saludo a la gente de Pensilvania. DJ Cachichas, Semío, Angel de León, Richard Fancho, la gente lo mina, Cintia, gente del Instagram, saludo. Manito Richard, qué bueno. El ruso, Cintia, Richard, dale. ¿Cómo que dice? Escucha. Sabes que no. Si estás frente a mí, no puedes mentir. Sabes que no. El típico que yo estaba poniendo se baila y se canta. Este solamente se baila. Bueno, bueno. Se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín, yo no lo sabía. Lo vine a saber a los 15 días. Lo vine a saber a los 15 días. Ay, a los 15 días. Ay, a los 15 días. Pobrecito. Es la gente de Villa González, la gente de la Tres Cruces, coño. Cuando me dijeron que Martín murió, cuando me dijeron que Martín murió, que pollo caramba, que pena me dio, que pollo caramba, que pena me dio, ay, que pena me dio, ay, que pena me dio. DJ Adonis. Carajo, una música que representa el área del Cibao de República Dominicana. La música que se baila quemando hebilla. Se murió Martín. Yo no lo sabía. Dale. Se murió Martín. Yo no lo sabía. Lo vine a saber a los 15 días. Lo vine a saber a los 15 días. Me lo dice el poli en la carretera. Me lo dice el poli en la carretera. Le prendieron cuava porque no había vela. Le prendieron cuava porque no había vela. Ay, porque no había vela. Ay, porque no había vela. Cuando me dijeron que Martín murió. Cuando me dijeron que Martín murió. Después de un caramba, después no me dio. Después de un caramba, después no me dio. Dice que Martín tenía mala enfermedad. Dice que Martín tenía mala enfermedad. Mentiré la gente. Él no tenía nada. Mentiré la gente. Él no tenía nada. DJ Feli, Aquaman, al Geni, Copa San Francisco, carajo. Pero cabarece, líbrame Dios mío. Pero cabarece, líbrame Dios mío. Mataron mi hermana en un desafío. Síguelo ahí, síguelo, síguelo. Pero cabarece, líbrame Dios mío. Pero cabarece, líbrame Dios mío. Las mujeres son piso de prendido. Hey, yo. Las mujeres son piso de prendido. Picadito, picadito ahí. ¡El tarima! ¡El trompazo le llama Gerardo! ¡Que la gente le dice! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Dale! ¡Uy! ¡Síguelo pegado! ¡Vamos! ¡Uno, dos! Yo tengo una mala maña. ¡El diablo! ¡Ya a mí me come la pena! ¡Yo tengo una mala maña! Suéltala que es de un guardia. Ahora. terremoto musical, saludos. ¿Cómo? Los musicólogos, saludos. Ay, bueno, gracias. Ponlo a hablar, prodigio, ponlo a hablar. ¡Dale! ¡Yo lo doy! Atención la gente de Empanada RD. Marito Titi, Jordan, Miosotti, Servile, Roberto, la gente mía. Empanadas RD. Ahí en Nueva York. ¡Dale! DJ Adonis. Sin desperdicio. Típico volumen 2. Dios. Ahí. Oye, esta. 1, 2. 1, 2. Síguelo. Ahí. Gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Gracias a ustedes. Estamos más pegados que los dientes de Fefita. Gracias a Dios. Pero gracias a ustedes. No me le quita que de la carretera. Dale, Fefa. No me le quita que de la carretera. Esperando aquí. Ay, mira, a ver si me lleva. Esperando aquí. Ay, mira, a ver si me lleva. Ay, oh, mira, a ver si me lleva. Ay, oh, mira, a ver si me lleva. Quiera perder su tiempo, que venga y me aconseje, por favor. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ya llegó la hora! ¡Familia García! ¡Ay, ya llegó la hora! ¡Le toca el papiche! ¡Ay, que la cualquiera llora! ¡Le toca el papiche, mamá! ¡Que la cualquiera llora! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Pero la cualquiera llora! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero la cualquiera llora! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! De nada te vale ser bonito. De nada te vale tener cuarto. De nada te vale estar fuerte. Si en la intimidad te dicen así, como dice Fefita, así mira. ¡Ale, Fefa! ¡O te menea! ¿O qué? ¡O te apea! ¡O te menea! ¡O te apea! ¡O te menea! Saludos para la gente de Empanada Monumental. Tito Wilmer Santana, la gente de San José de Ocoa. ¡Ale, Sui! Yo estaba muerto, estaba de parranda. Dice el refrán. Para bueno, que está. Y tú, el refrán. Pero digo yo. Se murió. Muchas gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Muchas gracias. Danilo Castro. Esto DJ Filippo. Se mío. Titi Tatú. Más que no sea. Marceo Barbershop. Y vos, Daniel. La ñaña. Se mío. Mi patrón. Y el coito. Y que aquí. Hay que no sentir el miedo. Ahora que se va a bailar, ahora que se va a bailar, chequea. Pegadito, pegado. DJ Adonis. Ya que te encuentres, ya que te encuentres, ay, bailando otra vez. Ya que te encuentres, bailando otra vez. Hay que delante de la gente, vamos a hablar inglés. Hay que delante de la gente, vamos a hablar inglés. Sí. Vamos a hablar inglés, ay, vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés. Quemando Hebilla se baila. Típico. Al Cibao. Dale, Fefita, Fefa, dale. Cuando yo te agarre, dándole café. tú hablas con ella, trátala de usted. Ay, si tú hablas con ella, trátala de usted. Hay que decirle pela y diente. Vamos a hablar inglés. Hay que decirle pela y diente. Vamos a hablar inglés. Hasta francés, coño. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. El que está de fiesta de cumpleaños, felicidades, feliz cumpleaños. Happy birthday. Gracias por apoyar. Dale. Un santísimo carajo. DJ Adonis. Saludo para la gente de la capital que le gusta el típico cafetería y colmado el calvo mío de la capital le gusta el típico. Marcelo Zuna. ¡Ay, si va! A la mujer que tengo no le gusta el aire. Pero a toda la comida le quiere llamar. Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí. Que un día me encontró maíz y quiso comerme a mí. En la mañana su maíz. Que se lo tengan ahí. Que se lo tengan ahí. De su maíz, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, y por la noche, que se lo tengan ahí. Ay. Típico volumen 2, Balsibao, Balsibao. Un día ella me dijo que estaba embarazada, param, pam, panararán, y yo dije mentira tuya, no te creo nada. Ese hijo mío, en la mañana su maíz. Que se lo tengan ahí. Que se lo tengan ahí. Que se lo tengan ahí. Ella loca con una mazorca. Que se lo tengan ahí. Que tú quieres más maíz. Que se lo tengan ahí. Y en la noche su maíz. Que se lo tengan ahí. ¡Papá! ¡Vamos! Pegadito, pegadito. Si tienes rato bailando, dale un chance a otro. Suéltala que la esté esperando. Por favor. Ahí. Soy. Más romantiquita, pónmela más al pasito ahí. ¡Wow! Lo que sigue, dice... Típico volumen 2. ¿De la mano de quién? ¡Adoni! Quiera que voy, tengo tu voz. Tú suspiras cerca de mí. Me pongo a pensar en los momentos. Contigo pasé yo más feliz. Te necesito como las nubes al viento. Te necesito como las aves a sus alas para volar. Porque sin ti soy agua estancada. Sin tu presencia soy un tonada. Cuando me acuesto me siento en mi almohada. Será vestido de amor por ti mi amada. Homenaje a Alex Bueno. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla. ¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar. Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío y calor. Sus ojos son dos estrellas y alumbran mi corazón. Y entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Ellas que no se envían más de ti, por tu abrazo acá solo las más. Y entonces solo pensarás si sientes tu amor por ti. Si asientas tú por ti serás feliz, pero si no te canto pensarás en ti. Síguelo, síguelo, ¡qué lindo! Con ilusión castillos levanté, lo picaré, perdí la fe, me desengañé porque el mundo nunca tanta falsa imaginé, y yo que me creí. ¡Con el pan de mundo! ¡Pa, pa, pa! ¡Dale! ¡Qué sabor! La radio está tocando su canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover. Me exagero. en mi mano. En una servilleta mi rogué, mientras la lluvia no dejaba de caer. Un rostro ajeno recordando de tu amor, mi dulce amor. Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estabas soñando? ¿Quién puede negarte amor? No, no. Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño. Quisiera verlo hecho realidad. Entre los cristales verdes y las flores del campo, más envidia que le tiene. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella, ya sabe la vida. Mira, muchas gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Esto fue Típico Volumen 2. Yo hago lo que ustedes digan. Como siempre digo, ustedes son los jefes y yo soy el empleado. Típico Sabroso. Sigan pidiendo, yo lo complazco a todos. Gracias.